Era este caso el de un pescador griego que, enamorado de su esposa hasta la locura, le había disparado dos tiros a boca de jarro, al punto que ella acababa de pedir divorcio para casarse con su amante. Y valiéndose de testigos falsos, acusaba al marido de cruel. La desdichada había caído redonda en medio del arroyo de donde nunca debería haber salido. Y el futuro cónyuge, que al pronto no alcanzó a ver de qué medio se servía la divina providencia para protegerle, entregó al delincuente a la justicia. ¿Qué cosas alcanzábamos, señor mío? Pero sí, ¿qué cosas? Ayer una mujer descuartizada flotando en pedazos en la bahía, un crimen cometido para ocultar otro más, inicuo y repugnante que coser a un hombre a puñaladas. Luego, el doble parricidio cometido por un joven de buena casa, impaciente por heredar a sus viejos padres. Después, las dos muchachas ultrajadas y estranguladas en un templo protestante. Y ahora, bien empleada estaba esa horca que cegaba, los más de los viernes, estos campos cubiertos de maleza. Sin leer las atrocidades que nosotros los noticieros exhumábamos para mantener en los periódicos el escándalo, damas y caballeros lo sabían todo, porque, es claro, aquello flotaba en el aire. Nadie podía taparse los oídos cuando los papeleros voceaban los sucesos del día. Ni era cosa de amordazar al chico que conducía el ascensor, ni tampoco había para qué sacarle el bulto al vecino que nos encaraba preguntándonos. Pero, ¿ha visto usted cosa igual? Yo estoy horrorizado. Confesión del alma. Laura Méndez de Cuenca. Leer es el sueño de los despiertos. Leer es el sueño de los despiertos. Abril, mes de la lectura. Esta es una producción de La Voladora Radio.